Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Dejar atrás el terruño, saliendo sin pensarlo mucho, casi a prisas, poco hay, poco queda, entre ello los sueños. Pensando qué podría pasar y cómo se le va a hacer. Enfrente, una ciudad a la cual no le incomoda dejarte al último. Pero migrar también trasciende el movimiento geográfico. Se trata de un verbo múltiple, de una transfiguración. Los lugares de arribo también se transforman. A veces se migra a través de una densa red de parentesco, de cuates, de padrinos, entonces llegar a la ciudad parece menos hostil. Se encuentran caras conocidas que alivian la ausencia. Buscar chamba puede ser menos complicado, a veces hasta se llega con algo comprometido. Estas redes suelen tener una dimensión espacial, los cuartos que rentamos, las casas que logramos construir después de años de trabajo, nuestras colonias. Así la ciudad cuenta con enclaves que hacen territorio e identidad dentro de las fronteras de la ciudad. Saludos, bienvenidos, bienvenidas a Boca de Polen. Quienes estudian a las grandes ciudades como espacios transnacionales argumentan que dentro de la ciudad el mundo entero se construye y se deconstruye. Se produce y se recrea a partir del movimiento de los sujetos y sus comunidades. Quienes migramos, reflexionamos sobre la migración a través de la nostalgia. Creamos y recreamos nuestras identidades a través de nuestros pasos y oficios. Emergen así nuevos espacios de socialización que no solamente están marcados por el lugar donde vivimos. Las y los migrantes jóvenes en la ciudad pueden identificarse o no con sus paisanos, pero también tejen redes de encuentro y desencuentro a partir del oficio en el que se involucran, a partir del salón de baile en el que se encuentran. De este modo, los espacios y los oficios dinamizan los referentes de los lugares de origen con los nuevos escenarios en los que nos desenvolvemos. Así quienes migramos, nos rehacemos en el camino. No siempre tenemos una red que nos sostenga. A veces fuimos las o los primeros en salir. A veces fue la escuela y no el oficio la que nos apartó. Vamos y venimos. Como las señoras de Tilcajete, Oaxaca, que ahora venden en Coyoacán. Ellas viajan cada mes a la ciudad, rentan cuartos en la colonia Santo Domingo, han encontrado que hacer coyotes de madera llama más la atención que sus palitas y peines. Se mueven, se transforman. El año pasado, una diputada local del estado de Guanajuato respondió con estas palabras a un grupo de mujeres hablantes de Pame y Chichimeco Jonás, que acudieron a solicitarle apoyo para el desarrollo de empresas propias y para tener acceso a mejores oportunidades educativas. dijo. No me las imagino haciendo el aseo de un edificio. No me las imagino detrás de un escritorio. Yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Porque si ustedes deciden abandonar sus tierras y sus tradiciones, el pueblo mexicano nos quedamos sin nuestras raíces. Al respecto, Federico Navarrete, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos comparte en voz de nuestra compañera Aitza Miroslava Calixto. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. Esta cándida declaración muestra cómo amplios grupos de nuestra sociedad mantienen un imaginario colonial de castas, en que los indios deben resignarse a ser felizmente la posición más humilde de la sociedad. Al mismo tiempo, la reacción generalizada de indignación en las redes sociales y en la prensa es un indicio alentador de la creciente conciencia social contra la discriminación que son objeto los pueblos indígenas de nuestro país. Tal vez sea esta una de las consecuencias más duraderas y positivas del movimiento zapatista de hace 2 décadas. La explosión social, política y mediática de 1994 conquistó un lugar incuestionable para los indígenas en el panorama social mexicano, que ha sido mantenido y expandido por la movilización paralela y constante de centenares de grupos e iniciativas políticas y culturales procedentes de los más variados pueblos y animadas por agendas igualmente diversas. No obstante, los indígenas del siglo XXI siguen siendo asediados por las más variadas formas de racismo y discriminación. Para empezar, son el grupo social con menor ingreso, con menos acceso a los servicios públicos y a la justicia. Para mostrarlo, presento solo un dato. El sueldo mensual promedio de los jornaleros agrícolas indígenas en México, una de las ocupaciones más frecuentes de las mujeres, los hombres y los niños de estos pueblos, es de apenas 900 pesos, la mitad exactamente de lo que ganan los que no son indígenas. También me parece que existe en nuestro país otra forma de discriminación contra las mujeres y hombres indígenas, menos negativa desde luego, pero que también amenaza con privarlos de su autonomía y capacidad de acción. De manera pedestre, la cita de la diputada hacía eco de una visión idealizadora que coloca a los pueblos indígenas en una realidad diferente a la nuestra, que los quiere auténticos y ecologistas, cercanos a la tierra, místicos, custodios obligados de la tradición milenaria de un México profundo que no debe cambiar, para que nosotros, los mestizos, sí podamos seguir cambiando. Aún con la mejor de las voluntades, esta posición encasilla a los indígenas, les niega la posibilidad de cambiar e incorporar a sus culturas y a sus formas de vida los elementos modernos que nosotros tanto valoramos. Así, lamentamos que pierdan su lengua, pero tampoco les damos chance de hablar bien español o inglés. Nos quejamos de que ya no usen sus trajes porque no concebimos que puedan ser punks, por ejemplo. Tampoco concebimos que puedan programar computadoras, como los ciberactivistas mijes y zapotecos. En suma, queremos que sigan diferentes, pero de acuerdo con la manera en que nosotros definimos la diferencia. Que no cambien, porque eso sería una traición a nuestro ideal de pureza. Maroma y circo recubren los cruceros del Metro Copilco. Mujeres, niñas y niños de Sinacantán, Chiapas, han hecho del malabar y de la fruta en bolsitas de plástico una nueva oportunidad. Niñas y niños chiquitos vuelan pelotas sobre los hombros de sus mamás o hermanas, navegan entre los coches envueltos en un valor que duele, que llama a la montaña, al hambre, al rigor. Acá estamos con toda esta gente trabajando y viviendo muy hondo la ciudad. Estudios como los de Nicolás Gysi, doctor en Antropología Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dan cuenta de cómo espacio y oficio se vuelven claves en las rutas migratorias. En el año 2009, su estudio en la colonia de San Miguel Teotongo en la delegación Iztapalapa permite entender lo que es un enclave étnico en la ciudad. Se trata de aglomeraciones residenciales y laborales. Leo textual. En esta colonia, mixtecos y chocholtecos se organizan en la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, a través de la cual consiguieron espacios privilegiados en el tianguis y mercados para dedicarse sobre todo al comercio. Profundizaron estrategias financieras como las cajas de ahorro, las tandas y los préstamos organizados desde una red étnica, donde los paisanos y los familiares presentan el principal punto de apoyo cuando se enfrentan a problemas financieros, o simplemente si se piensa adquirir bienes o sufragar gastos festivos. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales, Twitter @bocadepolen, Facebook Boca de Polen. Los invitamos y las invitamos a escuchar ahora una entrevista, la segunda parte de la entrevista a la compañera Antonia. Ella es de la cooperativa Flor de Mazagua y compartimos en el programa anterior que esta cooperativa está muy cercana a los procesos de economía solidaria. Las cooperativas, sin duda, son un ejemplo de organización comunitaria y en el caso de las mujeres de Flor de Mazagua, un ejemplo también de organización para el trabajo. Entrevistando Ando. Te invitamos a conocer las vidas y reflexiones de personas que, como tú y como yo, caminan y sienten el campo y la ciudad. Desde 1988 a la fecha, las mujeres indígenas de la cooperativa Flor de Mazagua han puesto esfuerzos en continuar con la tradición del bordado, la confección de textiles y muñecas tradicionales, impulsando a su vez proyectos comunitarios como comedores, guarderías y proyectos de salud alternativa, así como talleres de bordado y teñido de hilos y telas. Continuamos escuchando en entrevista a la compañera Antonia Mondragón, socia de la cooperativa Flor de Mazagua. Pues entonces entramos una cocina popular, de aquel tiempo estaba el DIF, y también nos apoyó un médico y nos enseñó también a trabajar la acupuntura, masajes, las medicinas naturales. Entonces teníamos nuestro propio consultorio y guardería, ¿no? Y también fuimos mamás educadoras también, como podíamos cuidar a nuestros hijos. Tuvimos una cocina popular, invitamos a otros niños. En la esquina había una escuela de niños especiales que le llaman, y aquí le dábamos desayunar. Este área era un comedor, pero igual a veces las compañeras que estaban en área de taller no querían participar en los desayunos, porque como vienen también de lejos, venían de Chalco, Catepec, pues llegaban cansadas, ¿no? Y actualmente, bueno, pintan los textiles. Cuéntanos un poco de estos procesos que tienen aquí. Uh-huh. Pues conocimos a un maestro, y ese maestro conoció sus alumnos, que tuvo una chica de Alemania, y ella venía precisamente a buscar unas personas que pudieran pintar algunas lanitas y hilos. Y entonces el maestro pues nos conoce, será nosotras, dijo, bueno, las Mazahua ahorita no tienen trabajo, no tienen dónde vender, pues les voy a comentar el proyecto de estas chavas, a ver si aceptan, ¿no? Pues ya vinieron, platicamos y todo, y nosotros le dijimos, siempre y cuando que no sea químico, ¿no? Porque nosotros no trabajamos con químico ni nada de eso, no, con puras hierbas naturales. Pues órale, yo de hecho ya había tomado un taller de hierbas naturales, yo creo que yo desde nacimiento, porque mi mamá, ella pinta sus hilos desde que yo me acuerdo. Entonces yo ya lo traía, pero yo dije, nunca lo voy a usar ni nunca lo voy a necesitar, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Y pasan los años y volvemos a regresar lo mismo y decimos, bueno, a ver cómo está eso. Y ya, pues ya llegamos, fuimos a comprar las hierbas, porque aquí si no hay donde recolectar ni nada. Y ya venimos, hervimos y empezamos a pintar, y la chava le gustó y nos dijo, pues bueno, pues hágame este trabajito. Nos paga poquito, no nos paga mucho. Y aceptamos. Igual no teníamos trabajo, pues apenas también nos ayudó. Entonces, ahorita hasta la fecha el maestro todavía sigue aquí con nosotros, seguimos. ¿Sí? Pero ahorita pues cada una de nosotros ya sabe también las técnicas. Si quisiéramos también dar un taller, pues yo creo que sí podemos. Uh-huh. Y lo de la costura, pues eso nos hemos quedado casi toda la vida, ¿no? Que es lo que sabemos hacer, bordar. Y rescatar un poquito el bordado Mazahua. Y damos talleres también. Mis sobrinas también ya tienen un grupito y dan talleres también. Y pues es una forma de buscarse para sobrevivir, ¿no? También tiene vinculación con otras organizaciones. Cuéntanos un poco cómo es esta vinculación que hacen ustedes para tener como estas redes. Bueno, yo conozco el Tianguis Tlalo, que fue el primero que yo me integré, y no nada más yo, sino que el grupo también conocemos a Cris Lavalle y su esposo. Ellos fueron los primeros que nos dieron un taller sobre cooperativas. Nosotros sí trabajábamos en grupo, pero no éramos no estábamos como organizados más bien. Entonces nos dan nuestro primer taller ahí, nos dan cómo trabajar con una cooperativa. Pues muchas gracias, compañera Toñita. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. Hoy en Boca de Polen les presentamos esta nueva sección informativa. De la red de comunicadores Boca de Polen, compañeras y compañeros de San Cristóbal de las Casas en Chiapas nos comparten una cápsula que aborda la problemática sobre las recientes políticas gubernamentales respecto a la explotación del agua, un asunto que sin duda es de vital importancia, sobre todo cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas y cuya defensa se hace de vital importancia. cada lluvia que cae del cielo, si vienes amando, brillando, si vienes amando, curando. Frente a la situación actual del manejo y acceso al agua en México, se tuvo la presencia del relator especial sobre el derecho humano al agua potable y saneamiento de la Organización de las Naciones Unidas, Dr. Leo Heller, en diferentes partes del país, entre ellos el estado de Chiapas, donde representantes de la sociedad civil participaron en la recepción del Dr. Heller, así como en la redacción de un informe oficial que el relator presentará en el mes de septiembre ante el Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Alma Rojas y Marcos Arana, representantes de la sociedad civil organizada de Chiapas, dan a conocer la situación que prevalece en el estado. Ante la visita del relator del derecho humano al agua y saneamiento, pues estamos planteando pues principalmente que haya un cambio del modelo de gestión del agua a nivel nacional, ¿no? O sea, creo que a nivel nacional nos reunimos más de 100 organizaciones en torno a esta visita, precisamente ante la preocupación del modelo de gestión, ¿no? La política gubernamental actual frente al agua, que es una política devastadora, privatizadora e insostenible. Chiapas presenta una situación particularmente grave, que se refleja en varias partes del país por la industria extractiva, los proyectos extractivos de agua para la minería. Hay temas también tan graves como estas concesiones que se han dado desde hace muchos años a la industria refresquera, en este caso a Coca-Cola. La concesión de estos dos pozos autoriza a Coca-Cola a extraer 500,000 de metros cúbicos de agua cada año. Eso equivale a 1.6 millones de litros de agua diariamente. Debe priorizarse precisamente el uso humano de esta agua. Tenemos a 10 minutos lugares que visitó el relator, donde la población está tomando agua de charcos, no tiene otra charcos contaminados, está recibiendo aguas residuales de San Cristóbal que no tienen ningún tipo de tratamiento. Estamos todavía a tiempo de aminorar un poco de este daño, revertirlo, y creo que se trata de un tema de supervivencia. Lo vio el relator a nivel de país, lo vio a nivel del estado, pero también a nivel de la ciudad de San Cristóbal. Esta ciudad no podrá sobrevivir y va a tener conflictos cada vez más graves si no tomamos cartas en el asunto. Producción realizada por la red de comunicadores Boca de Polen. México, a través de sus voces. Porque cada voz es diferente y merece ser escuchada. Nos estuvo acompañando para esta emisión de Boca de Polen, música del disco Pensamiento Musical de los Nahuas de la Huasteca Hidalguense, segundo volumen, producido en el año de 2012. Ay, la, la, la. Ay la la la la la la, ay la la la, tati anita chnakilia, amashon kanesta mali no yolo. Ay la la la, ay la la la, amashon kanesta mali, yekani mocho kilia no yolo. Nada es casual ni superfluo. Migrar es buscar, es tejer red y sobrevivir. Las personas hacemos esto sin analizar demasiado. Esto no niega el conflicto y la dificultad del desencuentro. Tampoco hace oídos sordos a la firmeza y el rencor de quienes observan estos procesos organizativos con desdén. Hay quien se burla de la fiesta. Dicen, ¿para qué gastar lo que no se tiene? ¿Qué pensaríamos si de pronto entendemos que es en la fiesta donde territorio, oficio, se cristalizan para recrear lo propio, lo que nos negamos a perder? Nos despedimos migrando junto con ustedes dentro de la ciudad, o tal vez fuera. En el contenido de esta emisión participamos Aitza Miroslava Calixto e Iván Fernández. En el guión, Aitza Miroslava Calixto y Kino Balú. En la producción, Kino Balú y Diego Salgado. En la conducción, Iván Fernández. Personas, colectivos y organizaciones que abordan los temas del mundo indígena mexicano. Boca de Polen, Red de Comunicadores.